estamos, son las 10:39 de esta mañana, estamos de vuelta en una radio, muchas voces. Muy bien, ya estamos con Fabricio Díaz, a quien saludamos, agradecemos su presencia aquí en los estudios de una radio. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola, Rena, hola, Carlos, buen día, gracias por invitarme. No, por favor, ya saben los teléfonos, pueden mandar mensaje de texto, WhatsApp o al teléfono. Teléfono de línea. 482-103 es el teléfono de línea. 15-570-333 es nuestro teléfono donde recibimos mensaje de texto, Telegram o WhatsApp. Bien, ¿no? El grupo abierto de Facebook. Bien, estamos hablando con Fabricio. Fabricio, vamos a empezar con algo sencillo. Hay mucho lío en Capilla, mucho desorden, mucho todo pata para arriba. ¿Cuál es tu observación? ¿Cuál es tus concepciones acerca de qué hubieras hecho vos de ser intendente y estar ocurriendo esto que está ocurriendo ahora en el Faldeo? Y si se hubiese llegado a esto, porque yo creo, es mi punto de vista personal, mi opinión, que esto está armado desde hace tiempo. Bueno, bien, vamos por partes, sí, vamos por las generalidades. Yo ya hace un tiempo vengo hablando de ese, no sé si llamarlo desorden, es un estado de deterioro de lo estructural que lleva a un deterioro de muchas cosas, entre ellos lo social, ¿no? Y toda esta desintegración de la gente y de las comunidades, de la comunidad y de las subcomunidades en Capilla. Sí. El otro día lo vi con bastante dolor a eso. La verdad que uno que está en esto de la política y de la confluencia y la vida social, claro, y de tratar que las cosas sean mejor y que los vecinos, vecinas vivan mejor, digo, me hice una línea, digo, opinar de esto cuando existen ya situaciones donde intervino la justicia, donde hay órdenes judiciales, hasta ahí es mi límite, porque creo que a partir de ahí sería excederme de mi rol, ¿no? Sí. Pero sí puedo opinar para atrás. Me parece que si hubiese sido intendente hubiese hecho lo humanamente posible para no llegar a esta instancia. Ver a vecinos de la ideología y de la onda que sea peleándose con empleados del gobierno municipal, claro, o de la EMOS, de lo que fuera, la verdad que era doloroso. Porque a mí me dolía ver la infantería en Capilla del Monte. Es una pena ver esa situación. Digo, no sé si el término es militarización, ¿no? Pero digo, ver casi, esa situación. Casi. Creo que se podrían haber agotado muchas instancias antes, pero bueno, es muy fácil hablar con el Diario del Lunes también, ¿no? Me parece que... Bueno, pero perdóname, vos no estás hablando con el Diario del Lunes, sino estás haciendo como una especie de regresión. Es cierto. Diciendo, es cierto. Bueno, yo no hubiera llegado a esta situación porque hubiera tratado de hacer otras cosas. ¿Qué cosas hubiese tratado de hacer? Yo creo que tiene que... La prioridad es el respeto, ¿no? Yo vengo ya hace un tiempo recorriendo muchos barrios y hablando con vecinas, vecinos de Capilla, de distintos barrios, ideologías, creencias. Sí. Y voy y tratando de buscar puntos en común en los que podamos hacer cosas juntos y sacar esto adelante. Y entre esos barrios me pude hablar con bastante gente del Faldeo. Tengo amigos de toda la vida, claro, tengo compañeros del colegio, ¿no? Sí. Del Faldeo. Amigos de toda la vida, amigos nuevos, gente que está a favor de la poda, gente que está en contra de la poda, de las calles y todo esto. Digo, me parece que tiene que primar, digo, dos situaciones. Una, entender que el Faldeo no es un consorcio, ¿no? Sino que justamente es un barrio integrado a una ciudad, que integra una ciudad. Sí. Y por lo tanto, es parte de una ciudad. Una ciudad que se rige con sus reglas, leyes, normas. Hasta ahí vamos de acuerdo. Sí. Es un barrio que tiene una identidad, que hay que reconocerla, que tiene muchos años de arraigo y que estaría hasta bueno conservarla y potenciarla, ¿no? Y que tiene gente de distintas confluencias y con distintas posiciones y visiones. Muchos vecinos, a ver, yo veía el descontento que había con el tema de la conexión del agua esta, de repente, ¿no? Sí. Y también lo entiendo, yo vivo en Barrio La Toma, pero hablé con muchos vecinos que sí estaban con el deseo de tener el servicio de agua en la red que usamos todos los capillenses. Sí. Y entonces, Me parece que para agotar las instancias de diálogo, primero tiene que existir la voluntad de ceder de todas partes. Bueno, eso es en todo tipo de relación. Es muy difícil que nosotros nos podamos llegar a consensos y acuerdos si no partimos despojados de posiciones rígidas. Claro. Si yo vengo y digo, esto es de este color, de esta manera, y vos querés que sea, y no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Claro. Me parece que todos tenemos que aflojar un poquito para ver a qué llegamos de lo mejor. En cuanto al trabajo en sí, vos tenés un concepto y un criterio acerca del cooperativismo, acerca de armar cooperativas. Contale un poco a la gente. He hablado con bastante gente del faldeo y viste que está lo que pasa y lo que dicen que pasa. Sí. ¿No? Entonces, uno trata que de salirse. Que suele no coincidir. Uno trata de salirse de lo que dicen que pasa a lo que pasa. Entonces, me agarré la bici, me di una vuelta, hablé con alguno. Y charlando de eso, digo, mira qué bueno que está entender la idiosincrasia un poco y entender la identidad. Muchos vecinos no quieren o no están copados con que pase la máquina para arreglar las calles y que se poden los árboles o se poden los espinillos, la vegetación autóctona, sí. ¿Verdad? Pero me parece que hay dos situaciones. La calle tiene que estar arreglada y se tiene que poder pasar porque tiene que estar podado. Claro. Entonces, me parece que tendríamos que pensar en una propuesta superadora. Y me comentaban que existió un proyecto y que si existen 20 muchachos, chicas, que están dispuestos a arreglar las calles con un método que no es invasivo o que no rompe o con el que ellos están conformes, yo si fuese intendente como estado local, digo, bueno, le busquemos la vuelta para que ustedes lo arreglen. Organícense como cooperativa de trabajo, busquemos el instrumento, pero que la calle esté arreglada y que exista el paso para una ambulancia, para un remis, para una emergencia, claro. ¿No? Para cosas. Digo, para la gente que no está, que está en otra situación. Sí. Digo, con respecto al agua es un punto de inflexión, porque podemos hacer muchas cosas de medio, pero cuando hay 4, 5, 10 vecinos que quieren el agua, hay que dársela porque están en todo el derecho de que tengan el agua. Digo, y yo vivo en Barrio La Toma, esto es lo que te decía recién. Y de repente, imagínate que tengo unos vecinos que tocan los tambores. Sí. A mí no me molesta, es más, mi bebé duerme. Le hace ritmo, no sabes cómo agarra onda con los tambores. Pero tengo varios vecinos que no están copados con claro. eso. Y imagínate que estos vecinos hagan un censo y salgan a firmar y que nos dé que el 90%, el 85%, no quieren que se toquen los tambores. Sería injusto que los chicos que tocan los tambores se tengan que ir del barrio La Toma, que tengan que dejar de hacerlo. Uh-huh. Capaz que se pueda consensuar los horarios de repente, ¿no? Digo, es parte de esta voluntad de vivir en una comunidad organizada, no en una organización de la organización, sino en un total de organización, en un total de democracia. Uh-huh. Es muy difícil poner democracia adentro de otra democracia. Claro, no son cajitas chinas. No, me parece que parte todo de esta voluntad de diálogo, de consenso. Vos sabés que, Fabricio, los otros días, durante la semana, yo estuve por acá a la mañana en la radio y manifestaba justamente eso, ¿no? Una de las claves, me preguntaban qué pensaba yo acerca de lo que estaba ocurriendo en el faldeo, que era el pleno momento de represión más álgida, más violenta. Y la solución, yo coincido un poco con lo que vos estás diciendo, porque bueno, uno desde una posición peronista o kirchnerista, para ser más específico en mi caso, yo comparto los conceptos, la concepción de la comunidad organizada. Está re bueno. Absolutamente. Sí. ¿Viste? Absolutamente. Y es más, te quería preguntar, Fabricio, si vos en esa concepción pensás también darle un marco jurídico o legal a ese tipo de cooperativas o de gente que se encargue de la poda, gente que se encargue de las calles. Mira, yo creo que bien organizado el centro vecinal, digo, con un formato de centro vecinal inscripto, está en condiciones de prestar estos servicios. Yo vengo de trabajar de muchos años, antes de estar en turismo, estuve en un área de participación ciudadana de la provincia de Córdoba y trabajé con centros vecinales de todas las idiosincrasias que te imagines. Porque me moví por toda la provincia de Córdoba y en la ciudad misma, ¿no? En barrios que nosotros denominábamos que estaban en alerta, ¿no? Sí. Por la situación social, económica. Y logramos cosas espectaculares, digo, abrimos merenderos, logramos trabajo comunitario con los vecinos. El otro día veía en Huerta Grande, que habrán visto mis publicaciones con respecto a los playones y los espacios de recreación, el laburo que hizo Matías, el intendente de Huerta, con los vecinos que los integró y les pidió que pongan un precio para mantener un espacio público, él les paga, les lleva las herramientas. Digo, me parece que parte de eso, digo, una comunidad organizada tiene que ver con, primero, voluntad de diálogo, de consensuar, de que nos llevemos, de que nos llevemos bien, porque sí, llevarnos bien de ambas partes. Desde el Estado, que tenga toda la voluntad de respetar una identidad. Sí. Y desde un barrio con una identidad como la del Faldeo, decir, bueno, si sabes que capaz que llegó el momento de que convivamos. Años atrás no podíamos hablar, no nos abrían la puerta, sí, o nos catalogaban. Yo vi que dijeron cosas, la verdad que horribles, horribles de la gente de tanto del Faldeo como del Faldeo hacia el resto de la gente. Sí. Parece que se dicen muchas cosas feas que por ahí no es necesario que existan porque irritan y esas cosas bajan el ánimo de los consensos, de los acuerdos. Bueno, un poco está, Fabricio, vos lo decías, agarraste tu bicicleta para ver si lo que se decía era así o no. Y no, estaba bastante, las calles están rotas, no se puede circular, auto de repente se raya todo si pasa por ahí. O no pasa. Y capaz que podría estar bueno. Es más, ¿sabes qué? He hablado con gente, con artesanos. Digo, si se pusiesen de acuerdo, mi sueño de toda la vida, desde que soy muy chico y que me vinculé con la economía colaborativa y estas cosas, es que el Faldeo sea un circuito de artesanos, ¿no? Un circuito peatonal. De repente con un playón donde haya para los viajeros, los turistas tengan para dejar su auto y puedan caminar con una guía, conociendo las manzanas y los lugares donde pueden comprar una artesanía, un títere, no sé. Puede ser un paseo de artesanos, un atractivo turístico. Un paseo peatonal de artesanos, teniendo algo lindo, prolijito, con un alumbrado público que los vecinos elijan cuál es. Claro. Porque me hablaron mucho del longuito, del petiso, que está recontra bueno. Sí, aclaremos un poco a la gente que no es el farol normal que estamos acostumbrados. Es uno que te guía para que te alumbre el piso, básicamente. Que alumbre el piso, exactamente. Sí. Y la verdad que se pueden hacer muchas cosas, pero siempre en el marco del respeto. Digo, respetando al resto de vecinos que viven en el lugar y que por ahí no están copados con una onda, uh-huh. Me parece que hay que pensar en algo integrador. Eso es ser moderno. Ponerse en un marco de totalitarismo, que es como yo digo o no es, me parece que es antiguo ya. Sí, ¿no? Si es así o no se hace, sí. Ahora, ¿vos crees, Fabricio, como candidato a intendente de Unión por Córdoba para Capilla del Monte, ¿vos creés que esta actitud del Ejecutivo Municipal hacia una toma de posición hasta violenta y militarizada en la zona del Faldeo es parte de una previa electoral, que es un argumento electoral que fomenta y se respalda en aquellas personas que están buscando justamente eso? Bueno, que los hippies se vayan. Sí. Sí, hay una masa crítica grande de capillense. A ver, también quisiera hacer un análisis de eso, ¿no? Ya hace un tiempo que se armó una caja y se le puso el sticker de hippie. Y ahí metieron a las situaciones de las supuestas usurpaciones, a las situaciones de los malabaristas y artistas callejeros, a lo del Faldeo se mezcló. El que tenía el pelo largo. Se mezcló todo ahí adentro y se le puso abajo demonizado. Claro. ¿No? Y se hizo una campaña de demonización que seguramente hay mucha gente de Capilla del Monte que no ha logrado empatía con lo que hay en la caja, ¿no? Con ese formato que hay en la caja. Y tiene todo su derecho y hasta está muy bien porque hay un montón de situaciones que hasta nos pueden fastidiar a todos, ¿no? Lo que sí, también volviendo a la pregunta que me hiciste, es lo que es. Y es lo que parece. No sé lo que es, porque no he hablado con la gente del gobierno local y esto. Lo que sí parece que es en un marco electoral. Digo, no, Que es un acto electoral. Y no quiero ofender a nadie, o sea, no es mi intención ni confrontar ni ofender. La única verdad es la realidad. No estás ofendiendo a nadie, o sea, bueno. Digo, ser y parecer. Claro. Si esto, o sea, es, no sé si es, no me voy a hacer cargo de decir, sí, esto es una maniobra armada. Digo, lo que sí parece, 60 días antes de las elecciones, con tanto apuro, bueno, parece que sí, pero bueno. Mira, yo no, obviamente, no te, estamos dialogando más sí, que claro. Entrevistando. O sea, para mí la concepción de el que gobierna en este momento Capilla del Monte es Cambiemos, y la concepción de Cambiemos es esa. Ese hace lo que yo quiero o reprimo. Es un modelo. Es un modelo. Ayer lo estábamos comentando con Renata, por ejemplo, ayer a los productores de frutas y verduras que fueron reprimidos de una manera... No, eso... terrible. Imagínate la gente trabajando la comida, ¿entendés? Partamos de que cuando están viendo cómo se cuida, no sé, un repollo más, una cosa menos, es dolorosísimo. Pero también parte de eso es de... no podemos escapar a un análisis macro de la Argentina, ¿no? Cuando hay poco para repartir, se pone de esta manera la situación, ¿no? Se pone violento, porque hay poco y la gente entra en un estado de desesperación y de incomodidad. Creo que... y volviendo de nuevo a Capilla, se han dado un montón de situaciones inoportunas por esto. Digo, imagínate que todos sabemos que la temporada, como yo lo veníamos hablando, no iba a ser la mejor, porque es un motivo muy sencillo. Nuestro cliente, la clase media argentina, es la que está castigada económicamente. Claro. En Córdoba, el 75% de la oferta de Córdoba está para la clase media. Sí. Pensar que la temporada iba a ser un éxito... No era... Delirio, claro. No había forma. Claro. Bueno, tras que la temporada está en esta situación, generar una confrontación en que la gente que quedó, los pocos, más o menos, que quedaron de turistas en la localidad, tengan que vivir esta experiencia, sí. No habla bien de nosotros. No habla bien de nosotros. Y podemos echarle ponernos en el rol de los que están en el centro y decir, no, culpa de los hippies. Y, no, pongámosle un poco de criterio. Los hippies tienen una identidad, tienen un accionar, pero cuando justamente es eso, hay un estado superior que provoca o no situaciones. Digo, y hay momentos y momentos para provocarlas. De repente, si esto hubiese sido en noviembre... Pasaba, no digo desapercibido, pero de una forma distinta. Claro, por eso te preguntaba, uh-huh. Pero es mi pensamiento, que esto es una maniobra electoral. Es la típica cortina de humo que utiliza Cambiemos. Sí. Parece eso. Hablemos de este despelote. Parece eso. Y nos olvidamos de las calles rotas, de los pozos, de la falta de alumbrado. Y partamos de el problema existe. Pero no existe hace una semana, no existe hace 15 días. Vos me decís, che, ¿sabés que vinieron los hippies y se instalaron en el faldeo y no dejan abrir las calles y no dejan conectar un caño? ¿Y cuánto hace que pasó? Y hace un mes. Bueno, sí, veamos cómo lo resolvemos, lo cortamos rápido. Sí. Pero esto no hace un mes. No. Digo, sin ofender, hay que poner blanco sobre negro y hablar con franqueza. Esto hace muchos años que está. Son muchos años de inacción. Sí. Y bueno, cuando te agarre el apuro por la acción cerca de las elecciones, pasan estas cosas. Claro. Ahora, bueno, que es un misterio saber para qué lado va a salir, ¿no? Ojalá que sea de buenas, ¿no? Digo, que exista reflexión de ambos lados y que le pongan un poco de onda, es decir, nos sentemos a ver cómo convivimos sanamente, cómo respetamos a los vecinos que tienen ganas de vivir en un barrio, claro. De una forma que no es de la que viven la mayoría, pero tienen derecho a vivir sanamente. Digo, me parece que hay que ceder de todas las partes. Sí. Por ahí no vine a ganar votos con este reportaje, estarás viendo. Sí. lo estarás percibiendo. No porque sería una actitud oportunista. Una nota publicitaria, es una charla. Sería una actitud oportunista y no es mi onda. Sí. Estoy muy lejos de eso. Sí. Me parece que desde ambos lados estaría bueno ceder un poco para ver que es a lo que podemos llegar de media y que podamos seguir conviviendo, porque el faldeo no se va a terminar, porque la gente del faldeo no se va a ir, porque los capillenses van a seguir pensando y sintiendo de una manera. Entonces me parece que yo hace un tiempo vengo hablando de esto, ¿no? De integrar, de buscar puntos en común para una convivencia sana. Ese es el límite, respetar al vecino, respetar las necesidades del resto de la gente, digo, adaptarse a las normas de convivencia. No todo puede ser como querramos, porque si no, imagínate, claro, sería un bardo. Una dictadura. No. Fabricio, evidentemente, o sea, saliendo y también, y no, pero no dejando de lado este tema, porque también está incluido, o sea, vas a tener, en caso de ganar, de ser el ganador al cargo de la intendencia, mucho trabajo, vas a tener que movilizar físicamente, sí, digamos, mucho trabajo, ¿no? Maquinarias, uh-huh, pedidos, sostenimiento económico. ¿Cuál es tu visión con respecto al respaldo que puedas obtener de la provincia? Mira, pasamos a fundamentarte ese respaldo. Yo arranqué esta campaña es como nos pasa a todos, ¿no? Con ese romanticismo de querer hacer super cosas y planes estratégicos y propuestas estratégicas. Y yo vengo de la planificación. Sí. Pero cuando es lo que te dicen y es lo que es... Que Volvemos al mismo punto. Sí. Me pegué un chapuzón de realidad, ya hace unos meses. Y me encontré con una realidad que de lo urgente y de lo importante, digo, lo importante es la planificación, el ordenamiento, imaginar todo eso que yo vengo hablando hace un tiempo de las energías, del tratamiento de líquido, de un montón de cosas, pasamos a lo urgente. Claro. Y lo urgente es el problema con el que se encuentra la vecina, el vecino, todos los días cuando abre el portón de su casa, ya sea con la zanja, con el caño roto, con la calle rota, con el alumbrado oscuro, con la vereda rota. Que no hay luz, que nada. Entonces, ahí fue donde dije, para Fabricio, está todo muy bueno, está súper romántico y soñador tu proyecto, pero tenés que pensar en algo de ordenamiento. Concreto, ya. Urgente. Claro. Entonces, digo, ¿cómo hago para integrar el ordenamiento urgente con todo lo que quiero y lo que imagino y lo que soñamos con esta planificación estratégica? Entonces empezamos con cuestiones más de urbanismo, que lo he hablado con mucha gente que está en el tema. Sí. Y ahí me surgió esto de un proceso de descentralización, ¿no? Imaginar descentralizar y atender las necesidades de los barrios en los barrios. Desembarcando fuerte con una inversión que es muy baja, digo, que te da la posibilidad de hacerlo con lo que tenemos hoy, bien, mal administrado como esté, con ese monto de dinero te da posibilidades de hacer de repente desembarcar fuerte con la actividad deportiva y cultural en los barrios. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, sí. Construyendo 10 playones deportivos adaptados a la identidad de cada barrio. De repente hay lugares donde... Le gusta más el básquet que otra cosa. Planteaba tres combos. Claro. Uno que es con básquet, una canchita de fútbol. Y cuando digo playón, estoy hablando muy poca plata. Son 80, 100 mil pesos. Porque son unas plataformas de 8 por 8 metros con un aro. Y lo importante es que siempre estén bien iluminados. Y que tengan bancos y cosas para que la familia esté integrada. No estoy hablando de un estadio en un barrio. Sino en una... pedacito, en un triangulito, de lo que sea, armar un centro de confluencia de vecinos, ¿no? Sí, está bien. Fabricio, vos evidentemente es algo que has trabajado o estás trabajando para el gobierno provincial, sí, y eso hace entender que tu relación con el gobierno provincial es fluida. Sí, es espectacular. Y venía eso. La semana pasada, después del incidente este, cuando el gobernador se le tuvieron que hacer esa intervención, sí, hicimos una reunión, estoy participando. ¿Hay preocupación por la salud del gobernador? No. Uh-huh. No, creo que ahora quedó mucho mejor que antes, inclusive. Uh-huh. Yo estoy participando del foro económico, no es el foro, es el espacio económico y social de la provincia, ¿no? Donde lo integramos distintos actores del gobierno provincial, para discutir política económica y social y trabajar en modificar esa realidad, ¿no? Como desembarcar en distintas ciudades. Y charlando de esto, tuve la oportunidad de charlar 15, 20 minutos con el gobernador del tema de Capilla del Monte y de algunas propuestas, ¿no? Me dice, ¿y qué es lo que vas a querer? Digo, ¿cómo la ves vos a esto de Capilla del Monte? Digo, mira, creo que hay que potenciar los barrios. Digo, desembarcando con los playones y con unos mini teatrinos para que en al menos 10 barrios de Capilla podamos tener una actividad deportiva y cultural consistente, fuerte, sí. Digo, y que después sirva para centralizar con sus propios elencos. Yo creo que hay que terminar la obra del SIC y refuncionalizar lo que deje de ser SIC, porque el programa no existe más, y convertirlo en un instituto de desarrollo y de formación continua, digo, donde lo pongamos a disposición para el Bernardo José, para sus carreras, y además armemos nuestra propia escuela de hotelería, gastronomía y turismo, digo, una escuela municipal, donde... Sí. Porque eso tiene que ver con la calidad del destino. Sí. Esto es una visión estratégica. Y al lado de esa escuela tenemos que poner una guardería, porque he andado por muchísimos barrios, hablando con chicas, la gente, sí, que tienen jovencitas y que tienen 2, 3 nenes, que de repente no pueden hacer otra cosa, o una carrera, chicos, un curso, claro, lo que fuera, porque no tiene quien les cuide a los chicos. Claro. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Claro. Y gringo, esto es muy poca plata. Y si nos dan una mano con una un golpe fuerte y una recuperación estética de Capilla del Monte, estamos en condiciones de empezar de otra manera, ¿no? Claro. Darle una visión social, descentralizando los barrios. Hablábamos con gente que estuvimos la semana pasada en una reunión con los médicos de Capilla, gente vinculada a la salud, y llegamos a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer, digo, de lo que hay es profundizar y a su vez salir a prevenir, a armar nuestro propio consultorio móvil, ¿viste cómo es el Unisan de la provincia? Sí. Armar nuestro propio proyecto con 3 consultorios móviles, con un tráiler, y llevarlo una semana o 10 días a cada barrio de Capilla del Monte y hacer un relevamiento completo. ¿Vos sos más partidario de eso que de hacer, digamos, las salitas, ¿cómo se llama? Las salas... Los CAPS. En una sala en Balumba. Los dispensarios, mira, donde no existen, sí, partamos de esto. Yo estoy pensando en atender la salud donde no existe el espacio físico para hacerlo. Sí. Donde ya está, en Balumba, que estaba en el centro vecinal La Toma. Parece genial, es una política. La política de descentralización es hacia donde va la cosa, ¿no? Digo, sí. No podemos pensar más que todo gira en torno a las 6 manzanas, 8 manzanas que están en el centro, en el casco de Capilla del Monte. Me parece que las necesidades están en los barrios. Están diversificadas en los barrios. Y para entenderlas, bueno, hay que estar. Y una forma de estar es esta, ¿no? Con nuestro propio equipo de médicos comunitarios atendiendo en todos lados. De lo que hay que continuarlo. Digo, sí. La Lumba, La Toma, donde se vayan a... Profundizarlo. Existe continuar esto. Y profundizar. Pero en la mayoría de los barrios no existe atención en el barrio. Me parece que tenemos que hacer un relevamiento, una acción de un Estado presente. O sea, a la sociedad, si me tocase ser intendente, tendría que mostrarle que tienen un intendente que está presente, que está en los barrios, que los está caminando en auto, en moto, en bicicleta. Por eso te preguntaba si vos considerabas de mayor validez el hecho del consultorio móvil o el de hacer tienen una CAPS, sigla, atención primaria, centro de salud, atención primaria, es, no me salía. Centro de, se me mezclaba con el de la, viste que el de la policía era comando de acción preventiva. No, soy algo de lo que realmente estoy convencido de haber trabajado tanto tiempo en participación ciudadana y seguridad, es que la seguridad de las ciudades, de los pueblos, no va por el lado de las militarizaciones, claro, va por el lado de atender antes, de poner playones deportivos de y cultura en los barrios, ¿no? de la prevención. Digo, de estar presentes con médicos comunitarios, de conocer los problemas antes de que ocurran. Porque salir a anunciar este tipo de cosas, ¿no? Ir a correr a los delincuentes, es ir atrás de los problemas. Claro. A mí no me gusta ir atrás de los problemas. Fabricio, lo acabas de decir hace 3-4 minutos cuando estabas hablando del tema del faldeo. Uh-huh. O sea, esto no se conoció el lunes. No. Hace mucho tiempo que está ahí. Ahora, Fabricio, quería preguntarte, porque estamos hablando de lo local, hablamos de la relación provincial. Me gustaría que me des un pantallazo acerca de la relación con el gobierno nacional, no este, sino el próximo, que también va, la nación se va a modificar. ¿Y cuál sería tu postura y tu relación si el ganador es Cristina Kirchner? Es todo un misterio, mira. Es todo un misterio de quién va a ser el ganador. Ideológicamente, a ver, ideológicamente yo soy peronista. Sí. Todo el mundo sabe que soy peronista. Sí. Y entre lo que hay de Cambiemos, hay un abismo. O sea, creo que está, creo que está todo mal lo que hacen. ¿No? Sí. Entonces, yo, por ahí no me corresponde expresarme tanto porque finalmente soy un funcionario de un gobierno que tiene que tener una convivencia y toda esta situación con un Estado Nacional. Sí. Digo, si tocase ser, o sea, me tocó participar cuando Cristina era presidenta, sí. y no tuvimos el mejor trato y probablemente haya sido mutuo que no existió el mejor trato, ¿no? Sí. Político. Pero ahora estoy en una etapa distinta de mi vida. Tengo la responsabilidad de, suponete, 18.000 habitantes. Claro. Entonces ya no pasa por el estado de ánimo, pasa por responsabilidad la situación. Ya no importa si yo lo quiero más o menos a Mauricio, si Cristina me copa o me copa un poco más. Sí. Digo, me pasa por la responsabilidad que tengo. Entonces, cuando si soy intendente, tengo la responsabilidad de gestionar, de gobernar bien y de gestionar. No, pero es importante. Si es con un peronista, mejor. Es mejor, claro. Partamos de eso. Bien, pero creo que tenemos una visión de la realidad totalmente distinta. Ya está a las claras, o sea, no. Sí, sí, no resiste mucho análisis. No, y este gobierno local de Cambiemos lo está demostrando, pero permitime subrayar algo que has dicho que me parece importante, ¿no? Y que no muchas veces se cumple. Vos vas a gobernar para 18.000 capillenses. Sí, sí. No sí. Para los peronistas capillenses. Yo estoy totalmente. O sea, estoy totalmente hay una despojado. Gran diferencia, ¿eh? Sí. Sí. Vos sabés que cuando entras en una cosa de esta, fue en agosto cuando arrancamos con este sueño, le planteé a mis compañeros de mi partido, digo, vamos a tener que entender que yo soy particular con esto. Y si tomo esta decisión, lo hago con convicción. Y estoy dispuesto a perder la elección y a irme con la convicción abajo en el brazo a mi casa y seguir hablando de que perdí porque me fui con convicción. Pero ahora, sí. Por suerte, las cosas se invirtieron y estamos en otra posición. Y lo planteé de esta manera. Digo, yo creo que hay que despojarse el partidismo cuando gobernas. Digo, porque esto es como que si vos tuvieses un almacén, sí. O un bar. Y vos pones en tu bar que sos peronista y que solamente sí. Recibís peronistas. Y capaz que te vaya mal. Porque si en el pueblo viven 10 peronistas y 10 radicales, te van a ir los 10 peronistas y los 10 radicales no. Y capaz que haces un café espectacular y sos muy respetuoso. Claro, pero atendés la mitad de la gente. Claro. No hay que ser tonto en estas cosas. Hay que tener una visión amplia, claro. Moderna de la política. Claro. Partidizarse, cerrarse a que están los que están conmigo, los compañeros peronistas puros, papá. Sí. Digo, eso me parece una antigüedad que la verdad me deprime. ¿No? Está superada, ya superada. Sí, creo que sí, ya se quedó en el tiempo. Sí. Se quedó en el tiempo y las sociedades lo van mostrando. Claro. ¿No? Fabricio, quería preguntarte desde tu movimiento, ¿no? No sé cómo. De Unión por Córdoba. Sí. Si estás tejiendo algún tipo de frente, de alianza, de acuerdos con otros sectores. Mira, no, ya no. Uh-huh. Tuve la intención, frentes, vamos a separar, frentes electorales ya no existe la posibilidad porque se inscribieron las alianzas hace unos días. Sí. De acuerdo, sí, tengo una convivencia y contaba unos casos, la verdad que me sentí conmovido el otro día. Digo, tengo una relación. He recuperado y estoy en conversaciones con chicos de la Cámpora. La verdad que me siento muy cómodo, digo, en ese pensamiento, ¿no? Del trabajo social y de las bases. Está bueno. Pero volviendo a lo que me preguntabas, no quería dejar pasar eso, ¿no? Sí, está bien. Volviendo a lo que me preguntabas, en un momento entendí. Que hubiese estado bueno armar un frente. Entonces empecé a hablar con mucha gente de la política, sí. ¿No? De radicales, peronistas, kirchneristas, socialistas. Digo, ¿qué les parece si armamos un frente? La última Unión por Córdoba es Es una alianza. Es una alianza. Digo, y ponemos al sello de unión, al sello del PJ, digo, que es una de los que integra la Alianza Unión por Córdoba, a disposición para integrar un frente. Sí. Y hubiese estado bueno, pero no se dieron las cosas. Me parece que fue primordial, o sea, primaron los personalismos. Sí. Y cuando pasa eso, ya está, se pudre en los frentes. Se pudre. Digo, yo planteé despojarme de los personalismos al punto de vista que me puse a disposición de un instrumento, digo, podríamos haber un interno, un montón de cosas sí. que no estaban dadas las condiciones por los tiempos. No los sí. elegimos nosotros los tiempos, ¿no? Primero. Digo, entonces me puse a disposición de un instrumento de consenso. Digo, midamos, medimos dos veces, en el caso de Pancho. Dijo, si yo no soy el que tiene que, si no hubiese sido el que estaba en condiciones, acompaño a quien sea, si ya lo hice, no vengo, me voy a cansar de repetir esto. Yo no vengo a prometer que voy a bajarme y acompañar a alguien y que después no lo voy a hacer y no voy a cumplir, porque yo ya lo hice, yo ya mostré que vengo cumpliendo hace muchos años con esto. Digo, así que el tema del frente se fue desinflando. Y me parece que no está madura todavía la política de Capilla del Monte como para que hagamos un frente piola, ¿no? Con algo que sirva en serio, que sea despojado, que sea sin artimaña, sin esto de decir tejiendo. Sí. Porque la verdad que lo único que me va del tejido es la fiesta del tejido. La fiesta del tejido. Sí. No me gusta. Me parece que, ¿sabes qué pasa? Que cuando empieza todo esto, sí. Se ha convertido en un... Lo anormal se convirtió en normal. Digo, y hablan de tejiendo, y vos ves los movimientos en los bares, sí, los políticos no. tomando café, y dices, este ya cerró con este, y está con este otro. Y la verdad es que me hincha las bolas. Claro. No es mi onda, no. Sí. Yo vine a otra cosa. Vine a plantear una idea, un sueño, y claro. puse a disposición mi experiencia, mi conocimiento, y un grupo de gente que me acompaña. Bien. Si la sociedad capillense entiende que esto le despierta confianza y empatía, joya, voy a dejar todo de mí para que... transformemos esto. Bien. Renata, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos un montón de mensajes. A ver, si sí. vos sé que te escucho, ¿vos la escuchás bajo? Bajito. Sí, muy hola. Bajito te escuchamos. Ahí, hola. Subí un poco. Ahí estamos. Yo del lado derecho escucho bajo, pero no por un motivo técnico, es un motivo viejo. Personal. ¿Ah, sí? Bueno, hablaremos a la izquierda entonces. Bueno, tengo varios mensajes, voy a empezar por... acá que me hablan del centro vecinal del Faldeo, dice, el centro vecinal del Faldeo tiene 15 años, nos reunimos Buenísimo. En asamblea todos los meses. El proyecto de arreglo de calles realizado por un arquitecto y vecino fue presentado al municipio dos veces en distintos gobiernos. Proyecto de arreglo de calles en zonas de montaña, ¿no? Visibilizando que los vecinos vienen proponiendo cosas. Genial, si me lo acercan lo tomo con gusto. Listo, bueno, ahí... ya tenemos el compromiso de Fabricio al respecto. Después también nos llamaron del Centro Vecinal de las Gemelas, que dice que también hace mucho que ahí funciona consultorio odontológico, que ahora sí, tienen problemas con los profesionales, porque el municipio cero apoyo. También tienen una guardería y que lo vienen realizando hace un montón de tiempo, ¿no? Como bueno, también hay esos lugares como pendiente donde... la reunión se iba a hacer la semana pasada y no sé qué inconveniente tuvieron que le tuvimos que postergar con las gemelas. Bien, después tenemos otro. Dice, ¿quiere hacer otro Carlos Paz con respecto a la cosa estética? Dice, yo quiero un pueblo serrano. Uh-huh. Sí, la estética es de un pueblo serrano. Estoy, mira, como director de turismo de la provincia me tomo la atribución de decir que lo último que tenemos que querer ser es Carlos Paz. Lo último que queremos ser... Querer ser es La Falda, tenemos que querer ser Capilla del Monte. Por eso, cuando se pusieron esas macetas ahí en la entrada, que son una onda de La Falda, creo que hubo una discordia, pero bueno, se hizo. Sí. Me parece que hay que trabajar en la identidad local. No me parece, estoy seguro. Yo soy un convencido, aparte que tenemos una identidad serrana hermosa, no tenemos ni que discutirlo eso. Bien, después tenemos otro mensaje que dice, vos planteás que querés un municipio sustentable, pero venís de la mano del gobernador que impulsa proyectos como el de la autovía y la ley de bosques, los cuales son claramente de un alto impacto ambiental. ¿Cómo convivís con estas posturas tan opuestas? Con respecto a la ley de bosques, no he profundizado en el proyecto y en la modificación que se está trabajando. La verdad que no lo hice, y mala mía, lo reconozco. Sé que se está trabajando en el marco de esa ley en un proyecto de reserva grande de Capilla del Monte, que fue lo único que me interesó, no profundicé en el resto. Con respecto a lo de la autovía, yo me guié por un informe técnico. Yo no soy ni ingeniero, ni biólogo, ni nada que esté relacionado profesionalmente al cuidado del medio ambiente. Entonces me regí por un informe técnico, que después dijeron que no, pero era así, era de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces uno cree en eso, ¿no? Después tenemos otra pregunta que dice, ¿qué política de género tiene? ¿Qué mujeres referentes integran su partido? ¿Qué políticas de prevención en violencia de género? ¿Está en conocimiento de las ordenanzas actuales? Sí, estoy en conocimiento. Preferiría, por una cuestión de prudencia y de preservar a las chicas y mujeres que están dándome una mano con esto, lo voy a hacer oportunamente, pero darles la tranquilidad que estamos trabajando con lo más calificado de Capilla del Monte. Bien. En un proyecto de una dirección de política de género sostenidas con un instrumento de participación que es el Consejo de la Mujer de Capilla. O sea, vas a recuperar el Consejo de la Mujer. Sí, sí, sí. Es muy importante. Yo soy de la participación y claro. Estoy planteando, imagínate que estoy planteando la creación de un Consejo de la Ciudad donde se discutan las políticas públicas de la ciudad y sea un organismo vinculante. Porque son dos cosas distintas. Sí. Digo, lo estoy diciendo hasta en mi contra, ¿no? Hay que un intendente bancarse a abrir el juego, no tan solo para que vengan a opinar, sino para que vengan a opinar y a tomar decisiones. Yo estoy hablando de un organismo vinculante, es Consejo de la Ciudad. Digo, así que de más está decirles que toda la tranquilidad que parte de mi forma de ser, ¿no? Después tengo otra acá, dice, pertenezco a una agrupación por la vuelta del tren. ¿Por qué si funcionarios de transporte de la provincia y Trenes Argentinos firmaron el convenio de colaboración para extender el ramal del tren de las sierras, vos proponés convertir las vías en sendero cuando en Capilla lo que sobra son justamente senderos? Disiento de ese, del formato y podemos hablar de cómo se formuló la pregunta. Mira, yo participé, y creo que ya lo conté acá en un reportaje, en una reunión donde estaba el ministro de Transporte de la Nación cuando estábamos hablando de las low cost de las líneas aéreas. Sí. Hoy, para el gobierno nacional y la inversión fuerte del gobierno nacional, va a pasar por las low cost. Hablé del tramo Capilla del Monte Córdoba, Capilla del Monte Cruz del Eje, porque creo que es integrador a un modelo económico. Y la verdad que me sentí un gil, porque me hicieron entender que no, o sea, que no sabían que existía esto. ¿No? Sí. O sea, casi que no existían estos lugares. Yo, por lo tanto, no está en ninguna de las prioridades de las inversiones eso. Digo, yo no estoy diciendo convertir las vías en senderos. Estoy diciendo ojalá que un día podamos traer el tren, porque es algo precioso, pintoresco. Pero mientras tanto, las vías parece un espacio físico re desperdiciado. Ayer lo estuvimos caminando con Pancho Gramajo. Y un espacio físico re desperdiciado. Que, si me decís, hasta que existe un proyecto y volviese, supongamos que volviese el tren, mientras, puede tener toda una actividad social, cultural, deportiva, digo, de recreación. Sí, de hecho ahora está siendo un foco de inseguridad. Y por supuesto. Está, digo, me parece está que pasando. Hay que hablar de corredores seguros en Capilla del Monte. Y convertir, la forma de convertir corredores seguros, el primer paso es teniendo el pasto cortito e iluminándolos. Después poniéndole actividades, se pueden hacer un montón de cosas. Pero no se puede hablar de corredores seguros si no hay luz. Sí. Digo, yo me referí siempre a eso en cuanto a la recuperación de las vías como un atractivo turístico. Hay muchos senderos, pero senderos más para el tema del trekking, la aventura. Digo, me estoy refiriendo a una intervención urbana, digo, en el medio de la ciudad, con algo lindo para la recreación de la familia. Claro, permitime agregar una cosita que tal vez, no para explicar lo que estás diciendo, sino para fijar también mi posición en eso. Tener el pasto cortado, tener una poda armónica en el arbolado autóctono, en el urbano y demás, no significa convertirse en Carlos Paz. No, yo estoy re lejos de eso. No significa. No, no, no. Por eso, pero aparte que vos, el que me conoce sabe que no me gusta, ¿no? Estoy negado. Cuando vos hablas de orden, sí, digamos, de embellecer, sí, de sofisticar algunos paseos, y que yo, parece que quisieras que estuvieses hablando de Carlos Paz, pero no, no significa. A ver, es potenciar. Armar un paseo turístico, armar un destino turístico, de repente con un atractivo como podría ser un barrio de artesanías como el Faldeo, eso no es ser Carlos Paz, es proponer hacer un planito con un circuito donde pueden ir a comprar, no sé, un mate labrado, claro, una pulsera, un títere, digo, hay muchas cosas. Creo que se malinterpretó, probablemente yo me comuniqué mal en un momento, pero no, aprovecho la ocasión para aclararlo. Otra pregunta dice, ¿cuál es su plan para el turismo? Y por favor indique a la audiencia los pasos a seguir para lograrlo. Dice, los vecinos estamos cansados de escuchar títulos con palabras bonitas y que los políticos no saben cómo llevarlo a cabo. Mira, primero y principal, es algo de lo que entiendo, así que me voy a tomar la licencia de hablar bastante de eso. Nosotros tenemos que separar lo que vendemos de cómo lo vendemos, ¿no? Partamos de la base. Es muy necesario resolver muchas cosas estéticas de Capilla del Monte que tienen que ver con la identidad, con todo lo que venimos hablando, sin ser Carlos Paz, sino ser Capilla del Monte. Desarrollar esa identidad de un pueblito serrano. Al margen de que sea una ciudad, garpa vender un pueblito serrano. Sí. A ese pueblito serrano tenemos que gestionarle la calidad. Entonces, gestionarle la calidad implica un montón de cosas. Servicios, calidad, atención, digo, profesionalizar. Por eso fue por lo que te hablé hace un rato de crear nuestro propio instituto de desarrollo, claro, en donde está el SIC. Para eso. Digo, para potenciarnos hacia adentro como calidad. Y a partir de ahí, tomar seriamente eso y ponerlo en el mercado. Pero en un mercado consistente, real, digo, trabajando muy fuerte con acciones de prensa, publicitaria, como un plan de medios. Digo, tuvimos un plan de medios donde estábamos en los principales medios de la Argentina en un momento con Gustavo. Era una cosa espectacular, sí. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Digo, es una inversión. Existe un fondo que es específicamente para eso, ¿no? Ese famoso 15%. Parece que hay que, claro, volcarlo realmente, a su totalidad, claro, invertir publicitariamente. Esto no es un título, yo estoy hablando de un plan de acción, no estoy hablando de un plan estratégico, estoy hablando de un plan de acción. Uh-huh. Digo, además de eso, está bueno rascarnos hacia adentro. ¿Qué estoy planteando? Estoy trabajando con mi equipo y con gente que me está dando una mano del Ministerio de Finanzas en un modelo de tarifaria para hoteleros y gastronómicos, para que sus bares y sus establecimientos se mantengan abiertos todo el año. Y es justamente esto, mira, liberarlos desde abril a octubre de la tasa de servicios de comercio. Ajá. Que no tengan que pagar el impuesto, para ser claro. Nosotros le decimos impuesto, está mal dicho, son tasas por servicio. Digo, que no tengan que pagar esa tasa. Y que sí la paguen desde octubre a marzo. O sea, sería la mitad del año. Digo, hacerle un descuento del 50%. Porque la situación económica de la Argentina está muy complicada. Yo participo de este foro económico. Entonces, entre esos actores están los representantes, están las 5 hoteleras de la provincia de Córdoba, están los gastronómicos de la provincia de Córdoba, y todos me manifiestan y nos manifiestan la enorme crisis de rentabilidad que está viviendo el sector del cual nosotros somos testigos, ¿no? Que la está viviendo. Entonces, sería un paso superador mantener los establecimientos abiertos. Hace un rato, fuera de micrófono, estábamos hablando de lo buenísima onda que están los lugares en la toma, que se fueron abriendo, y que cuando venga marzo y que no haya gente y que tengan que pagar impuestos, se les va a hacer muy cuesta arriba y lo más probable es que lo cierren. Claro. Y la verdad que si eso ocurre, es un embole para los capillenses, es un embole para el dueño que se queda sin laburo y si la gente que se queda sin laburo y no tiene que venir a hacer el que podría venir a hacer algo. Claro. Digo, ¿no? Es retroalimentarse económicamente. Digo, me parece que hay un punto en el que como Estado tenemos margen, podemos ceder un poquito para que los negocios se mantengan abiertos. Por otro lado, ¿estás contemplando, está en tus proyectos, la posibilidad de extender la obra de gas o el gas natural, sí, hacia lugares donde que justamente también colabora con el hecho de la tarifaria turística? Mira, ahí está. La obra de gas es un proyecto de ingeniería. Entonces la ingeniería te da planificación. Yo estoy trabajando con dos ingenieros que me están dando una mano y a toda la ingeniería yo se la puedo, los vuelvo loco porque agarro la ingeniería y se la hago blanda, ¿viste? Que es dura. Digo, esto tiene que tener una visión social. Porque nosotros si no entendemos que trabajamos con personas, esto no son metros cúbicos de algo. Sí. Son seres humanos que pesan tantos kilos, piensan, sueñan, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que hay que lograr algo de media. En su momento fue re exitoso. Imagínate que cuando Gustavo era intendente, Capilla del Monte fue el primer lugar de Punilla que tuvo el gas natural. ¿Qué? Y después se fueron extendiendo a otros lados. Por distintos motivos, Capilla, ¡plac!, se clavó. Discordias, que si el precio, que si la empresa. Pasaba esto siempre, ¿viste? Que es lo que digo, era la empresa que había que llevarla así medio al Consejo Deliberante, que si eran cuatro los que votaban a favor, tres, ¿viste? Todo una, esto que me decías de tejer, es lo que no me gusta. Yo propongo algo distinto. Creo que la obra de gas se tiene que gestionar por administración y que tiene que ser cobrada en este momento contribución por mejora. Hubo un momento de la Argentina que era la adhesión voluntaria. Adhesión estaba voluntaria, estaba buenísimo. Ah. Y hoy, si me decís yo qué pienso, debiera ser eso, pero no va a avanzar la obra. Económicamente no es posible. Lo estuve charlando inclusive con Gustavo bastante y analizando. Sí. Y coincidimos en el 98% de los puntos, claro, sí. Si venimos de lo mismo. Sí. Sí. O 99. Y claro, me parece que hay que darle un perfil de contribución por mejora, blando, ¿no? Hacer todo lo posible para financiar lo que más se pueda que sea súper blando, que todos puedan acceder al servicio. En mis metas de gobierno, que les voy a presentar en pocos días, está explicado desde la ingeniería, no desde la política, ¿no? Cómo llegar al 60-65% en 48 meses de gestión. Yo lo planteo planes por metas, ¿no? De 12, 24, 36, 48 meses y los logros que debiéramos alcanzar en cada una de esas metas, bien, de esos plazos. ¿Renata? Sí, tengo un par de mensajitos más, son las 11 y 30 minutos. Dice, hola, buen día a todos. Les comento que hay un programa de la ONU Mujeres, Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas, llevado a cabo en Colombia, Perú y Rosario, que incorpora el principio de ser visto y ser oído en parques, baldíos, calles, paradores transparentes e iluminados sin pastizales que obstaculicen tal objetivo. Sería bueno tenerlo en cuenta. Es una de las formas de prevenir abusos, femicidios y acosos. Gracias y saludos cordiales, Susana Leonetti. Sí, es una genia, Susana. Ya me lo pasó al borrador. Lo tengo súper en cuenta y me parece que en un plan de estos, un programa de recuperación urbanística de Capilla, esto como modelo es transversal. La situación del género es transversal a todas las políticas públicas y a todas las políticas de Estado que nosotros podemos desarrollar. Bien. Tengo una preguntita más. Dice, ¿el peronismo de Córdoba está aliado con el gobierno nacional? ¿Cómo lo separa de Cambiemos? No, no es así. No. O sea, es como que me diga, Fabricio, sos rubio. Mira, soy negrito. Y me decís, pero yo te veo rubio. Bueno, vos me ves rubio, pero yo soy negrito. No existe ninguna alianza con el gobierno nacional. Bien, bueno, tenemos otra que dice, buen día, Carlos. Solo basta compartir un par de ideas para reconocernos entre peronistas, sin personalismos y un mismo proyecto, inclusión, descentralización y pan en cada mesa capillense. No se enorgullece este candidato, lo firma Mariela. Gracias. Gracias, Mariela. Y a ver, espérese si tengo algún otro más, porque después me dicen que no los leo, me retan a mí. No, léelos a todos. Me retan a mí, dice. Buen día, enorme proyecto y posible. Quisiera que le pregunten sobre el mercado y los artesanos, gracias. Sí, está re bueno. ¿El mercado municipal se referirá? Sí, mira, estoy trabajando en una plataforma productiva de agroecológica de la economía familiar para canalizarla todas a través de nuestro mercado. Y estamos definiendo si lo vamos a denominar Mercado Orgánico de la Tierra. Mirá ya el problema que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Mercado Orgánico de la Tierra o Mercado Histórico. ¿Mercado donde hagamos histórico? Una recuperación edilicia importante, con una inversión importante a cargo nuestro. Digo, es esto de lo que ya vengo hablando desde el apoyo de la provincia. Digo, y conformar un consorcio entre los que están y un par de puestos que sean representativos de la economía familiar local. Trataría de las plataformas agroecológicas. Trataría de llevar productor al consumidor. Sí, digamos. Conectarlo. conectado. Yo hace mucho tiempo que estoy con eso. Yo participé ya en un modelo de Buquillo y otro de Tras las Sierras de conectar a los productores con el consumidor directamente. Bien. ¿Estamos, Rená? Sí, capaz que haya algunos que, bueno, que se fueron dando, hubieron consultas sobre el faldeo y tu bueno, postura. Bueno, las respuestas se fueron dando. Se fueron dando, que... digo, okay. Hubieron consultas desde un lado, desde una postura y desde perfecto. La otra. Creo que quedó claro. Sí. A ver, espérese, porque de verdad que después me retan un montón. Después te cagan a pedo. Sí. Sí, porque si mando mensaje no me lo lees. Pero bueno, hay algunos que están ahí que se van contestando. Claro, digo. Se autocontesta cuando uno está charlando. La dinámica del reportaje. Sí, claro. Bueno, les pido disculpas si alguno sintió que no le leí el mensaje. A ver, espérese. Ya lo leímos. No, bueno. Estaríamos. Muy bien, Fabricio, como para ir cerrando la charla tan agradable que hemos tenido contigo, ¿te ha quedado algo como para decir, mirá, tal cosa? No por lo pronto, mirá. Bueno, sí, en realidad me quedó algo re importante, porque no lo tengo cerrado, publicitariamente, pero sí a su contenido. Ya hace bastante tiempo... que viste que estoy trabajando con el equipo con gente que me asesora el equipo de finanzas de la provincia en este modelo comercial para hoteleros y gastronómicos. Pero también estoy trabajando en base a la política impositiva de Capilla. Y me ha dado muy buena posibilidad de llevarla adelante y estoy convencido que va a ser así, incrementar la recaudación haciendo una quita a las tasas de servicios del 25% más una cuota a quien pague el año completo, entonces eso te daría el 33,3%. Es algo parecido a lo que hizo De la Sota al asumir, ¿no? De la Sota pudo reducir el 30% en la cuota quinta, ¿verdad? Que lo dividió así. Si no me acuerdo en su momento. Le llamaba cuota quinta. Sí. O sea, hace muchos años ya. Sí. Nosotros estamos planteando esto: una quita importante del 25%. A la tasa de servicios a contribuyentes que estén al día. Pero además, contribuyente que quiera pagar esa tasa en cuota única, descontarle una cuota. Paga 11, que representa un descuento del 8,3%, que es lo que hay ahora, ¿no? Sí. Entonces eso te suma el 33,3%. Pero como hay mucha gente... vecinos y vecinas de Capilla que tienen la intención de estar al día o de pagar un poco más, a esa cuota única la separé en dos semestrales. Entonces, creo que podemos darle una visión social, ¿no? Digo, de sensibilidad a la política impositiva, que siempre fue muy, muy rígido, son números, claro, pero hay que tener una visión social. Digo, separarla en dos y que esa cuota que tiene de beneficio se puede dividir en dos también, que finalmente tengan al final del año el 33,3% de beneficio. Congelar las deudas actuales y financiarlas en cuotas, en 24 cuotas sin interés, haciendo lo posible para analizar las situaciones jurídicas, judicializadas, para bajarlo, sacar todo eso y trabajar más vecino a vecino, ¿no? Sin tanto abogado en el medio. Bien. Perdón, tengo que me señalaron dos. Una dice, por falta de estudiantes cerró la carrera de turismo en el Jusey. Sí. ¿Tenés idea de eso? Sí, estoy al tanto y entiendo que se va a abrir nuevamente. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Educación con respecto a eso. Me parece que la falta de estudiantes es la falta de incentivo a los chicos que sigan ahí, porque... yo me decía, voy a estudiar turismo, pero ¿para qué? Por el tema del laburo. Digo, ahora si nosotros le damos un beneficio de 5 puntos más al comerciante que me tome pasantías de mi escuela de hotelería y de turismo, seguramente los chicos van a estar estimulados y la actividad se va a movilizar un poco más. Y además que van a tener gente calificada en sus negocios. Está buenísimo. Gente preparada. Es calidad. Una última dice, con respecto a la Feria de Artesanos de la Plaza, ¿qué opinión tenés? Creo que hay que ordenarla. Está desordenada. Es como... pero me parece que... espero que no venga el ordenamiento 30 días antes de las elecciones. Sí, o por la fuerza. Y que no traigan la infantería. No, creo que hay que ordenarla sentándose y hablando en serio. Ya, viste... No es, porque está lo que es, lo que dicen lo que es y lo que pensamos de lo que dicen de lo que es. No, no. Me parece que llegó el momento de que hay que poner un poco de seriedad a las cosas. Yo hago chiste, me río porque es mi onda, pero me parece que no. Hay que sentarse a hablar en serio, a hablar de orden, a hablar de limpieza, a hablar de que tiene que tener un sentido estético, que hay que cumplir una serie de reglas. En ese marco está todo bien. Si no, se complican después las cosas. Pasa lo que pasa. Sí. Bien. Bueno, por último, la última pregunta y ya cerramos, Fabri. Lo más sintético posible, una cuestión que importa y mucho, que es la cuestión de la seguridad. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo lo vas a enfocar? A mí me parece que la seguridad, después de trabajar, esto estoy repetitivo, tantos años en participación ciudadana relacionada a la seguridad ciudadana, se afronta de otra forma, ¿no? Primero, insistiendo con la oficina del Ministerio Público Fiscal. Ahí cambia totalmente la realidad. Es un antes y un después. Cuando existe Ministerio Público Fiscal, las cosas empiezan a funcionar de otra manera, administrativamente y judicialmente. Vos tenés la justicia en Capilla del Monte. Uh-huh. Profundizar el trabajo en cuadrantes. No es profundizar porque no está, me parece, separado en cuadrantes. Yo no estoy participando en este momento en tema de seguridad. Pero la seguridad no se piensa desde un bloque, desde una ciudad. Es imposible, ¿no? Es poco inteligente. La ciudad se piensa desde en términos de seguridad, con un montón de cosas, fragmentando por cuadrantes. Entonces se hacen barrios y cuadrantes de barrios. Sí. Entonces cada cuadrante tiene una realidad. Y esa realidad, hoy la tecnología te permite que conviva con la realidad de los otros cuadrantes y coordinadores de cuadrantes convivir con el accionar policial. Porque si no, imagínate que vos tenés una ciudad de la que tenés, un programa. Podés tener alarmas comunitarias, cámaras de seguridad. Las cámaras, la verdad que no funcionan en los lugares donde hay concentración de habitantes. Mm. Concentración, ya sea para un tipo de delito, la salidera bancaria, estas cosas. Después tienen un costo operativo realmente alto, que antes de hablar de cámara de seguridad, hay que conocer profundamente la ley de seguridad pública de la provincia, para no hablar en el aire, como título. Sí. Además me suena vigilante. ¿Qué querés que te diga? No, pero además, mira. Sí, creo que hay que tratar de reducir el índice del delito desde el inicio y prevenir, política de prevención. No, el sistema del WhatsApp es fabuloso, bien administrado es fabuloso para que no se convierta en un spam. Entonces, yo vivo en La Toma y la verdad que participo de un WhatsApp donde hay vecinos de la Atalaya y existen 45.000 mensajes en media hora, no tiene mucho sentido práctico. No. Y pero está buena la intención. Me parece que esa intención hay que tecnificarla. Sí, y encuadrarla. Encuadrarla en el marco del trabajo de los cuadrantes. Bien. El trabajo de los cuadrantes es fabuloso. A partir de ahí es donde se trabaja la seguridad ciudadana. La seguridad pública está a cargo de la policía. O sea, es muy difícil involucrarse en eso. Lo que puede hacer la seguridad ciudadana es trabajar en el marco de diagnósticos. Trabajás diagnóstico, decís, mira, che, nosotros consideramos que esta es una vía de salida y de acceso a potenciales delincuentes. Bueno, esas vías hay que irlas convirtiendo en corredores seguros para peatones, para autos. Hay muchísimas cosas que se ha tecnificado y profesionalizado en el mundo. Por eso no estoy participando justamente de esto porque no estoy actualizado. Ya hace 2-3 años que me desvinculé de la actividad y venir a hablar de eso desde la técnicamente, desde la desactualización sería muy irresponsable de mi parte. Sí, sobre todo en tecnología, donde 3 años es una eternidad. Correcto. Pero me parece que, para cerrarlo en profundidad, es la unidad judicial que atiende muchos casos, inclusive dentro de la unidad judicial trabaja la política de género, ¿no? La violencia de género. El sistema de cuadrantización de los sectores. Identificarlos con zonas, ¿no? Roja, verde, amarilla. Sí, zonificar de golpe. Es un trabajo que requiere un poquito más de inteligencia, pero bueno, es tiempo que hay que darle también, ¿no? También. Tiene que haber gente entendida. El resultado es altamente positivo. Fabricio, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Es un gusto poder hablar con alguien que fundamentalmente tiene ideas, ¿no? Gracias. Que hay mucha carencia de eso. Gracias. Bueno, nos encontramos bueno, nuevamente, seguramente. Yo quedo a disposición cuando gusten. Y si no, que me invite Renata ahí en la esquina, que también me interesa de sobremanera. Dale, gracias. Gracias, Gracias, Fabricio.